sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Bien, como tenemos todos los sábados, que ahora nos tenía olvidados, nos tuvo olvidados un poco los sábados anteriores, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, el Gremio Nacional, Hugo Cachorro Godoy, nos da su columna de opinión sobre la semana que pasó. Buenos días. Indudablemente esta semana está signada por los resultados electorales de la jornada del domingo pasado, en la cual, sin ninguna duda, las elecciones han permitido la consolidación del gobierno de Cambiemos, del gobierno del presidente Macri y de sus políticas. Y esto da lugar a distintos análisis respecto de qué implicancias va a tener este nuevo escenario. En primer lugar, para quienes, como nosotros, entendemos que este no es un buen resultado, porque entendemos que es un triunfo de los verdugos del pueblo, de quienes están planteando una política económica, social y cultural que está yendo y va a seguir yendo en contra de los intereses de las mayorías populares, sin ninguna duda nos obliga a reflexionar qué es lo que produce esta circunstancia. En primer lugar, lo que yo descarto es echarle la culpa a la gente, porque no es que la gente vota mal, la gente es tonta o la gente vota en contra de sus intereses a conciencia. Sin ninguna duda, entiendo de que los resultados de los procesos electorales hay que explicarlos en el fracaso de las políticas neodesarrollistas que se desarrollaron en la Argentina hasta el año 2015 y que, además de no haber resuelto los problemas de fondo de nuestra sociedad, en el año 1983, cuando se accedió a la democracia, terminando con el periodo dictatorial, la pobreza en la Argentina era del 18% de la población y hoy, a 34 años de vida democrática en nuestro país, la pobreza alcanza al 30% de la población en nuestro país. Sin ninguna duda, está demostrando el fracaso de las distintas políticas que se desarrollaron en los últimos años y particularmente en aquellos años que estuvieron más signados por la recuperación económica que se produjo en la Argentina a partir de la profunda crisis del año 2001 y que a partir del 2002 empezó a recuperarse. Pero esa recuperación económica no resolvió los problemas de fondo de nuestra sociedad, y esto nuestro pueblo lo castiga. Por lo tanto, hay que descartar echarle la culpa a la gente. Y habrá que reflexionar qué cosas hemos cometido en términos de errores, para que esto esté sucediendo, para poder retomar debates de fondo en nuestra sociedad. Uno de ellos es el debate en torno del Estado. La crisis del año 2001 permitió romper la hegemonía neoliberal que planteaba la destrucción del Estado, la subordinación de este a intereses transnacionales y la posibilidad de recuperar el Estado como un instrumento del pueblo para atender las necesidades de las mayorías populares. Sin embargo, los actos de corruptela, de corrupción, empañaron este debate y hoy es difícil discutir del Estado con la idea de fortalecer el Estado, de mejorar la intervención del Estado en la economía, la programación de la misma, el desarrollo de la obra pública, sin que todo esto esté empañado por el aura de la corrupción. Entonces, para quienes entendemos que el Estado es un instrumento del pueblo a través del cual avanzar en procesos emancipadores, tenemos que reflexionar seriamente de que no es posible que haya emancipación a través de las políticas estatales si al mismo tiempo no hay fortalecimiento de las organizaciones populares y mayor autonomía de estas respecto de los partidos de gobierno para no quedar asociados a los errores y corruptelas que se desarrollan desde el Estado. Por otro lado, en esta coyuntura era muy importante en el cual en muchos sectores el desánimo o quizás la impresión de que frente a estos resultados electorales se desarma la posibilidad de dar respuesta de los sectores populares, entiendo que la presentación que diversas organizaciones populares hicimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, planteando desde la CTA Autónoma, la CTA Los Trabajadores, la Corriente Federal de la CGT, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación de Jueces Laborales y el CELS, nos permitió demostrar que existen una serie de violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores a los que el gobierno tiene que poner freno. Y al mismo tiempo permite esta acción de Montevideo ser la contracara de la resignación que algunos dirigentes sindicales tuvieron ante la convocatoria del ministro de Trabajo Triaca. El presidente va a tratar de profundizar esta política de entrega y el hecho de que luego de la supuesta situación o espacio de diálogo a la que está convocando diálogo multisectoral el día lunes, lo cierto es que pocos días después va a presentarlo en Wall Street, o no sé si no va a recitar los escritos que en Wall Street estén previstos ya para nuestra Argentina. Frente a esta situación, la posibilidad de profundizar la democracia con mayor poder popular, con mayor protagonismo y mayor unidad, nos parece que son claves para debatir en estos nuevos tiempos donde la posibilidad de poner límite a esta otra ofensiva gubernamental está dada en la capacidad de recomponer la unidad del movimiento popular en torno a políticas en las cuales evidentemente la opción no sea retomar el pasado inmediato, sino alumbrar nuevos tiempos para nuestra sociedad.